Buenas tardes, estamos ya en el programa Todos los libros, un libro, un programa de reseñas literarias de Alberto Sansegundo, en lo que es además el primer programa de este año 2018. Muy buenas tardes, Alberto. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Feliz año. Feliz año, sí, a todos los oyentes también. Sí, efectivamente, empezamos el año con esta edición de hoy, ¿no? Empezamos el año, pero vamos a empezar con un tema que se ha venido produciendo y que ha sido recurrente durante todo el año pasado, el tema catalán, Alberto, porque hoy el programa va a girar precisamente sobre un libro en torno a este tema de Fernando Savater, ¿no? Sí, es así, ¿no? Empezamos con esta expresión que ya se ha acuñado, lo acuñó, yo creo, Andrés Trapiello, hace unos meses, en un artículo. Empezamos con la matraca. Bueno, no lo acuñó Trapiello, si recuerdan nuestros oyentes, el primero que se refirió a la matraca es el compañero de celda de uno de los Jordis, al que tuvieron que cambiarlo de celda porque él estaba cansado de la matraca que le daba su compañero, ¿no? Sí, es un comienzo que es una especie de exorcismo. A ver si, hablando de esto, el primer día del año conseguimos evitar que ese tema desaparezca de una vez o se solucione de una vez. Yo lo veo, yo hablo en este sentido de una esperanza escéptica. Yo soy bastante pesimista con respecto a esto. Creo que ese tema va a estar presente sobre el problema, va a estar presente encima de la mesa durante meses e incluso años. Y bueno, ahora hablaremos del libro de Savater, pero la razón fundamental del interés que para mí el libro y este tema en concreto tiene es porque me parece de los problemas más preocupantes, no ya en concreto de España, de Cataluña en particular y de España en general, sino que yo diría de las sociedades desarrolladas. El problema del nacionalismo y del separatismo es un problema muy serio, y bueno, espero ahora en los próximos minutos dar alguna idea que puede interesar a nuestros oyentes para pensar acerca de ella, ¿no? Es un problema muy serio, que parte pues de una ideología, de una filosofía de la vida que parece que nunca desterramos, ¿no? Ese quedarse con lo pequeño, con lo de uno mismo, no querer abrirse a los demás, al resto del mundo, reduccionista, y parece que nunca se acaba con eso, ¿no? Uh-huh. Es siempre como en los momentos, en ciertos momentos de la crisis, historia, como que se vuelve de nuevo a ello, ¿no? Así porque es, ¿no? Quizás se encuentra acomodo en esos periodos de crisis y quizás es una manera de reafirmarse o una manera de ilusionarse con algo diferente. Uh-huh. Así es. Alguna de estas cosas habla Savater, y bueno, paso ya a presentar el libro. Se llama Contra el separatismo. Es un título para que no queden dudas de ningún tipo. Luego diría alguna cosa más en relación a este carácter inequívoco del planteamiento de Savater. Y bueno, lo publicó a finales de 2017, hace unas semanas, la editorial Ariel, que es la que acoge últimamente muchos de los libros de Fernando Savater, ¿no? Yo sí que querría comentar a nuestros oyentes, hacer una breve precisión acerca de la figura de Savater. Se supone que Radio Universidad la escuchan fundamentalmente personas de la comunidad universitaria. Y también, que a lo mejor, bueno, Savater no le resulta, la trayectoria de Savater no le resulta tan conocida, ¿no? Es un intelectual, yo creo que muy reconocido, una persona creo que honesta en sus ideas, no sé. Un intelectual, a mi juicio, de referencia. Yo lo he seguido desde siempre, desde muy pequeño. Savater publicó, creo recordar, el primer libro en 1970. Yo lo recuerdo de leerlo en el 71, en el 72, sus primeros libros, cuando él, en la medida en que se pudiera acoger, que creo que nunca se ha podido acoger a una etiqueta o englobarse en un movimiento, podríamos decir de él que era ácrata, o de un pensamiento, digamos, contrario a todo, digamos. Tiene un libro muy significativo que era El panfleto contra todo, ¿no? Estuvo afiliado, estuvo en UPyD también. Sí, en su momento, sí, pero es una fase muy posterior. Estamos hablando de años 70 y tantos, 70 y pocos, cuando todavía no había muerto Franco, y en ese momento además su postura era todavía mucho más, a mi juicio, valiente. Siempre lo fue valiente, lo fue en el País Vasco, cuando tuvo que soportar en propia carne las amenazas de ETA. Porque creo que nació en San Sebastián Savater, ¿no? Sí, nació en San Sebastián, fue catedrático de ética en la Universidad del País Vasco y luego pasó a Madrid y ahora ya está jubilado como catedrático. Especialmente digo atrevido, no solamente porque por enfrentarse a ETA lo era, sino que incluso antes, estoy hablando de la época previa a la muerte de Franco, en donde la ideología, digamos, imperante, podríamos llamarlo, era el mundo progre, de izquierdas, vinculado al comunismo, y manifestarse en ese ámbito, rebelde también frente a esos dogmas de la izquierda más convencional, tampoco era fácil, ¿no? Porque la cultura o los valores dominantes, por lo menos un grupo de gente muy considerable, digamos, alternativa o de izquierdas, etcétera, era esta, ¿no? Era la de los valores, vamos a resumirlos en progres, ¿no? Savater se manifestaban. Incluso con una estética muy, claro, muy estética, evidentemente, de la época. La trenca, claro, las chaquetas de pana. Pantalones de pana. Claro, bueno, en ese momento, manifestarse tan libre como para criticar incluso las limitaciones, las deficiencias, de las miserias, podríamos decir, en algunos casos también, de la izquierda, significaba valentía. A mí me ha gustado siempre, y además, por una, aparte de muchísimas, podríamos estar horas hablando de los valores de Fernando Savater, hay uno que me parece especialmente significativo en relación conmigo en particular, ¿no? Y creo que este fenómeno lo comparten muchos de los seguidores de Fernando Savater, ¿no? Y es que ha sido capaz de adelantarse siempre a los acontecimientos, digamos, y ha sido capaz de ver en una situación determinada, frente al problema del que se tratara, el que fuera, los canalizares en aquella época, las torturas, las cárceles, etcétera, a el separatismo, el nacionalismo, el fenómeno de ETA, etcétera, ha sido capaz de ver aquello, de ver con carácter anticipatorio, ha sido capaz de ver cosas que luego, 10, 15 años después, se convertían en lugar común, casi todo el mundo aceptaba. Esa capacidad, por supuesto, una persona muy inteligente, con una capacidad de penetración en el análisis de la realidad, siempre muy lúcido, y con esto que solo tienen, a mi juicio, los grandes genios, diríamos, ¿no? Que es esta capacidad para inducir en el que le lee o en el que le oye la sensación de decir, pero si esto es lo que yo estaba pensando. Uh-huh. Es decir, ser capaz de traducir el sentimiento más, digamos, más lúcido de aquellos de nosotros que algunas veces somos capaces de albergar sentimientos o razonamientos lúcidos, de ser capaz de plasmarlos con antelación, ser capaz de adivinar lo que nosotros pensamos antes de que nosotros mismos hubiéramos podido ni siquiera esbozarlo, y que solamente lo hemos reconocido cuando por fin lo encontramos en un artículo, en una opinión, en un libro de Fernando Savater, ¿no? Sí, porque Savater además se da a la sociedad en el sentido, no es el filósofo clásico, sino claro, que tiene una vida social, en medios de comunicación, ha publicado mucho, está muy abierto, digamos, a la sociedad. Decenas, ¿no?, de libros, y además muy ramificados. Lo que tú dices, una dimensión, no es el filósofo encerrado en la Torre de Marfil y que lucubra con sus ideas más o menos abstractas, no, es alguien que se ha mojado en la realidad, con mucha presencia en los medios, en todos los ámbitos, ha ganado incluso un premio Planeta, ha escrito obras de teatro, es un gran aficionado a los caballos y escribe reiteradamente acerca de los derbis, el derbi de Epsom en particular, etcétera. Es desde luego todo un personaje, Fernando Savater. Yo creo que además muy conocido, incluso a personas que son más jóvenes. Hablábamos antes de esa comunidad universitaria, chicos jóvenes, pero incluso en personas jóvenes que tienen ahora entre veintitantos, 30 años, Fernando Savater es bastante conocido por muchos de ellos y seguido por muchos de ellos. Lo que ocurre es que yo creo que en este momento Savater, y ahora entraremos a hablar del libro, Savater, incluso para los jóvenes, ya es más discutido, en la medida en que algunas de sus posturas se pueden asociar desde ciertas lógicas a un pensamiento coincidente en algunos frentes, este, por ejemplo, del que vamos a hablar hoy, puede ser uno de ellos, con un pensamiento de derechas, ¿no?, digamos. Y entonces, en ese sentido, los jóvenes, más vinculados incluso por su ciclo vital, el momento del ciclo vital en el que están, a una crítica, a una rebeldía, etcétera, no hilan demasiado fino, pienso yo, en general, estamos haciendo abstracciones, generalizaciones, no son válidas, uh-huh, evidentemente, uh-huh, pero asocian, se quedan con este perfil más vinculado. Por ejemplo, el posicionamiento de Fernando Savater en el problema del terrorismo etarra, en tanto que ese terrorismo lo sufrió sobre todo el Partido Popular, lo hizo, desde determinadas perspectivas, verle que lo viéramos asociado al Partido Popular. Y eso, en determinados ámbitos, sobre todo juveniles, lo descalifica, y por eso su trayectoria en este momento, por muchos jóvenes, no es analizada con toda la profundidad y toda la hondura que tiene, ¿no? Uh-huh. Luego hay otro factor que me parece interesante desde el punto de vista personal, esto ya es totalmente al margen de su pensamiento, y es que, como quizá tú sabes, y seguro que algunos de nuestros oyentes también, su mujer, durante 35 años, Sara Torres, murió hace año y pico, ¿no? Y eso se le nota muchísimo en sus artículos, se le nota muchísimo en sus intervenciones públicas, lo ves, a alguien que ha sido sobre todo una fuente de energía muy vital, muy entusiasta, muy optimista, lo sigue siendo, con un sentido de humor extraordinario, tanto cuando escribe como cuando habla. Lo ves más bajo, lo ves desanimado, lo ves un poco triste. Hace poco, hace una semana, hace nada, dos meses, ha estado en Guadalajara, en México. En México ha visitado, Savater ha visitado mucho México, es muy popular, ha sido muy publicado allí, muy difundido, y ha hecho una especie de despedida ya de ese país, como si fuera la última vez. Y esto se nota incluso, fíjate, en un libro como este, de Contra el Separatismo, que, como digo, ahora mismo empezaremos a hablar, es un libro relativamente técnico, uh-huh, no muy propicio para hablar de intimidades, y de hecho no habla especialmente de intimidades, sino que es un tema, digamos, académico, que se analiza, digamos, con las pinzas del analista científico, y sin embargo se nota muy claramente el peso de la muerte, el peso en su vida anímico de la muerte de su mujer. En varios capítulos, incluso en el prólogo, la dedicatoria, él habla de a la chica lista de Hospitalet, libre, cosmopolita y española. Esa chica libre de Hospitalet es claramente Sara Torres, ¿no? Sara Torres. Entonces, bueno, esto hay un nuevo enfoque que no ha estado, este enfoque más sentimental, más afectivo, que para quien lleva más de 40 años leyéndole y creando a distancia, evidentemente, una cierta afinidad también afectiva, se siente uno muy cercano, conmovido realmente por esta situación un poco triste, un poco desanimada, por la que, pero en ningún caso concesiva, no hay concesiones, sigue siendo imperturbable, sigue siendo valiente en la defensa de sus ideas, pero con un tono menor, un poco más lánguido, que nos apena a quienes lo hemos seguido y a quien a distancia nos sentimos, voy a decirlo así, almas gemelas, amigos, Alberto, cercanos a él, ¿no? Alberto, bueno, vamos a entrar ya con el libro, sí. En un momento. Pero bueno, este libro de Fernando Savater ha sido analizado ya en diversos programas de radio. Yo incluso estuve escuchando uno de ellos y comparaba la figura de Fernando Savater. Había, no sé si algún locutor o alguno de los entrevistadores le comparaba con la figura de Don Miguel de Unamuno. También en este tema del nacionalismo, en este tema de los separatismos. Sí, sí. Con un matiz a mi juicio a favor de Savater, por tanto el término que voy a decir no tiene ningún carácter peyorativo. Savater es más mundano, para bien. Es decir, creo que está más metido en la vida de la real, en la vida de nuestro mundo, que la figura de Unamuno, que yo no conozco tampoco con profundidad, pero que sí asocio a alguien, esa noción que introducí hace un rato de Torre de Marfil, creo que puede ser más aplicable a él, independientemente de que la postura de Unamuno en la vida diaria, como miembro del Ayuntamiento de Salamanca, reacción frente al franquismo, era claramente vinculada a la realidad. Pero Savater tiene esta cosa, los cómics, las películas de aventuras, un libro, por cierto, que no lo he dicho, en todos los libros, un libro ya en la etapa previa a esta dialogada del programa actual, ya ha salido en todos los libros un libro en relación con la infancia recuperada. A finales creo que fue de 2016, cuando la infancia recuperada, a mi juicio el libro más estimulante de todos los que ha escrito Savater, y son muchos los estimulantes que ha escrito, cumplía creo que 40 años en 2016, y yo dediqué una reseña a ese libro fantástico, ¿no? Bueno, pues en ese sentido un poco más mundano, ¿no? Sí, pero... Hay que leer a Savater, desde luego, y hay que escuchar también a Alberto Sansegundo en ese programa suyo también, Buscando Leones en las Nubes. No, eso es en todos los libros. En todos los libros su libro. Hay que leer la reseña que está transcrita. La infancia recuperada de Savater. La infancia recuperada, que es un libro espléndido que yo leí en 1976, y en la medida en que los libros te cambian la vida, podríamos decir que en cierto modo cambió mi vida, porque me hizo valorar cosas que de lectura, en la infancia recuperada, no me quiero desviar demasiado, en la infancia recuperada habla de sus libros, de los libros que constituyeron su educación sentimental, que eran en gran medida los mismos que yo, que lo que yo había leído, Guillermo, los de aventuras, Tarzán, etcétera. Y entonces, aquello que en este ambiente que glosábamos hace unos minutos, un ambiente de izquierda y de progresía, en donde no estaba demasiado vista, porque se veía como una evasión, la literatura de aventuras, fantástica, etcétera, el que de repente alguien de tanto peso y de tanta entidad y de tanta influencia como Savater te dijera, oye, que yo leía dame eso. La mano, ven al mundo, porque vas a ser admitido. No es ningún no es ninguna traición, ningún delito, ni ningún pecado haber leído y haberse reído y disfrutado con Guillermo el Travieso, con Guillermo el Aventurero, o con las aventuras de... Bueno, habla de... ya en el año 76 ya hablaba del Señor de los Anillos, Fernando Savater, ¿no? Uh-huh. Bueno, en definitiva, por supuesto que hay que leer a Savater en cualquiera de sus obras, y bueno, en particular, yo quiero centrarme ahora en contra el separatismo, que vamos a Sí, bueno, por de pronto Savater nos deja muy claro. El contrasepartismo es un librito muy pequeñito, no creo que llegue ni a 90 páginas, en el cual... en realidad el contra el separatismo, el artículo, el núcleo central, son escasas veintitantas páginas. Luego hay una última sección de artículos publicados en la prensa y en revistas en el último año, que él ha publicado sobre todo en el diario El País, pero también en algún diario mexicano y en alguno italiano, y que recopila al final para, digamos, llenar el libro. Pero lo que es exactamente el contra el separatismo es un breve texto de veintitantas páginas que él mismo define como panfleto. Él lo define así. Él habla de panfleto clarísimamente. Dice, empieza así: no se llamen a engaño. Esto es un panfleto. Es más, en el preámbulo que antecede a este apartado, el preámbulo se llama Quedan advertidos. Ya nos avisa de antemano cuál va a ser el tono en el que se va a desenvolver. Y es un panfleto porque es claramente beligerante. Él señala, y voy a leer exactamente la frase que él utiliza, el párrafo: la cuestión del separatismo no es un tema para escribir una tesis o mostrar que estamos al tanto de la última bibliografía, sino una flecha envenenada que ha hecho diana en el centro mismo de nuestra convivencia nacional. Y dice que precisamente por eso tiene que escribir un panfleto, y asume esta condición, libelo difamatorio, un opúsculo de carácter agresivo, dice, porque cuando algo goza de una fama conseguida por medios inmundos, es lícito difamarlo. De manera que es claramente beligerante, es claramente belicoso, es claramente combativo frente al separatismo. Y analiza esas causas de ese separatismo, no sé si hace pues hace un análisis o hace un estudio, ¿no?, de las causas de ese separatismo, de esa flecha envenenada en la convivencia que él comenta. Lo primero que deja claro es que su postura es: el norte que lo mueve es la defensa de quienes quieren vivir iguales y libres. Podríamos decir el concepto de ciudadanía, en definitiva. Y el separatismo ataca esa cuestión. Y por lo tanto, como ataca esa idea, él quiere combatirla. Y entonces sí que hace un pequeño análisis, muy breve, porque insisto, estamos hablando de 20 páginas en total, acerca de cómo surge esta pulsión nacionalista. Por de pronto, diferencia entre nacionalismo y separatismo. Y esto creo que es pertinente y que puede hacer pensar a nuestros oyentes. El nacionalismo, un nacionalismo que podríamos llamar light, benévolo, lo estima casi hasta necesario. Es decir, un cierto apego de lo cercano, de nuestro terruño, de nuestras costumbres, de nuestra cultura, que nos llevan a preferir, pero no más allá, a preferir, bueno, pues lo conocido, lo que hemos vivido, nuestra tierra, nuestras costumbres, aunque es muy peligroso el nos. Yo recuerdo, yo que soy muy beligerante en la cuestión del nacionalismo, es algo que me lleva preocupando durante muchísimos años, recuerdo hace unos meses, viniendo en coche desde Galicia, y bueno, con la radio encendida. Alberto es gallego, no sé yo si soy lo gallego, sabe. Sí, probablemente los oyentes hayan percibido mi sonsonete final, en mi canto un poco cuando hablo. Viniendo de Galicia, captando alguna de las emisoras, por azar, una de las emisoras gallegas, y captando dentro de estas emisoras un anuncio, ¿no?, en donde anunciaban el jamón de no sé qué en gallego y decían: o noso jamón, nuestro jamón. Y claro, ahí está la esencia del nacionalismo. El jamón es bueno o es malo, pero no es mejor porque sea nuestro. Si tú antepones la condición de nuestro jamón a la calidad objetiva del jamón, es peligroso. Evidentemente, si todo se queda en ese plano razonable de decir: oye, mira, en mi casa hacemos un jamón estupendo, vamos a probarlo. Ahora, casi siempre, el paso del nacionalismo al separatismo es: mi jamón es mejor que el de los demás. Y supone un disgregar, un separar, eliminar. Vale lo mío y lo tuyo no. Supone inmediatamente, ese nos es peligroso porque configura un terreno que es lo nuestro, que obviamente el que hace la interpretación dice lo bueno, frente al otro. Y el otro es casi siempre el inferior, o el que habla, el que segrega, considera inferior. Claro, pero eso ya con el jamón ya es peligroso cuando esto acontece en un territorio, dentro de dentro de un estado. O metemos el sexo. Metemos otras ideas. La pobreza, lo económico. Supone exclusión, es fascismo puro. Es fascismo puro. Entonces, él hace una pequeña un análisis de esta evolución, de cómo, evidentemente, en origen, el ser humano parte de lo más elemental, el apego biológico, lo cercano desde el punto de vista biológico, la etnia, la tribu, lo cercano, pero como poco a poco la historia de la humanidad es en cierto modo una historia de la evolución por superar esas coordenadas previas de sexo, de biología, de raza, de identidad, de nación, de lengua, etcétera, y abrirse a colectividades que, frente a las primitivas que defendían el terruño en lo más rígido posible, se abren a muchas razas, a muchas etnias, muchas culturas, muchas religiones, muchas concepciones del mundo distinto. Queremos sociedades, eso es lo que aspira Fernando Savater, en donde la condición de ciudadano sea lo esencial. Y tan esencial y con tanta igualdad de derechos para todos los ciudadanos, que luego, en tu fuero interno, cada uno pueda desarrollar su religión, su cultura, sus peculiares formas de entender la realidad, dentro de un terreno común que no privilegia a nadie, ni lo discrimina, ni por ser hombre o mujer, ni por su raza, ni por sus ideas, ni por sus convicciones, ni por haber nacido en un sitio u otro, ni por haber hablado una lengua u otra. Esa es la idea. Entonces, a partir de ese análisis, nacionalismo light, sí. Yo cuento otra anécdota siempre, quizá nos excedamos de tiempo, pero yo creo que puede ser significativa. Yo en mi época hice mucho autostop, era la época, pues estamos hablando de hace 40, 50 años, hice muchísimo autostop, que era cuando se hacía, ¿no? Y uno, bueno, al terminar la carrera estuve un año por ahí, por toda Europa, en autostop, y llegué hasta Grecia. Y recuerdo que ya volviendo hacia España, desde en Atenas, el día que salía de Atenas, ya no sé si nuestros oyentes pueden entender que en aquella época las calles, las carreteras estaban llenas de autostopistas, de manera que uno se ponía en la carretera en Atenas, salía a las afueras, en dirección ya a España, digamos, hacia el oeste, y claro, encontrabas 8 o 10 personas haciendo autostop en ese sitio. Tú te ponías en el lugar 9, 10, 11, tenías que respetarlo. Y yo recuerdo que cuando salía de Atenas y me encontré aquella cola, bueno, vas charlando, saludos a uno, ¿qué? ¿Cuánto tiempo llevas? Está fácil la cosa. Pican, no pican. Bueno, uno de los que estaba allí era un chico español. Y bueno, pues oye, llevas muchos meses fuera de España, te encuentras en la cola del autostop a alguien que es español, te alegras un poco. Hablando un rato con él, resultó que era de Vigo, y yo soy de Vigo, y dices, oye, pues te alegras un poco más. Claro. Casualmente, vivía en Vigo, en la misma calle en la que vivían mis padres, pues te alegras un poco más. Bueno, pues ese es el concepto light del nacionalismo. Lógicamente, tienes unos lazos más comunes con gente con la que... Es verdad que quiero aclarar también que yo no soy una persona con un gran sentimiento de pertenencia, muy al contrario, ¿no? Pero esos valores normales, es decir, una cierta satisfacción por encontrarte con gente con la que compartes un origen, unas costumbres, unos territorios, unos paisajes, un escenario común. Pero de ahí a decir que el rumano que está en 3 puestos más atrás en la cola es menos que yo, o es distinto que yo, y que merece una organización social distinta de la mía. Entonces, él hace ese primer análisis para luego centrarse en la situación concreta en Cataluña en este momento, y cómo el separatismo opera en el día a día, lleva operando en el día a día muchos años. O sea, ¿no? Que hace una historia de ese separatismo, de esa pulsión identitaria, sí, y además también analiza lo que es la estrategia nacionalista. Claro. ¿Qué tipo de estrategia, claro, se ha utilizado por parte de ese visión, nacionalismo? Esta visión de un pueblo elegido, esta visión de una Cataluña utópica, perfecta, con unas raíces históricas de pueblo marcado, señalado por la historia para ser un pueblo singular, y que por tanto aspira a un paraíso ideal, que sería esta especie de Dinamarca mediterránea a la que aluden constantemente los nacionalistas. Esta idea no cala en 2 millones de personas que votan independentismo en Cataluña, no cala de la noche a la mañana, ¿no? Entonces Sabater menciona, y el análisis ya lo ha hecho, ¿no?, mucha más gente aparte de Sabater, ¿no?, que esto es algo que se viene fraguando en los últimos 40 años, es un trabajo, y se puede emplear este término, que inicialmente Jordi Pujol ha construido durante muchos años, un proyecto muy bien construido, muy bien trabajado, que ha contado, a juicio de Sabater, y yo ratifico esa idea, ha contado con la connivencia del Partido Popular y el Partido Socialista, en tanto que por platos de lentejas presupuestarios se han ido cediendo. Fíjate que el Partido Socialista de Cataluña, y yo no quiero hacer política en este asunto, estoy simplemente comentando, PSC, ¿no? El PSC estuvo en el tripartito hace nada, y aceptaron que Esquerra Republicana de Cataluña, en ese tripartito, tuviera las carteras de comunicación y de educación. Y entonces eso es lo que comenta Sabater. 40 años de medios de comunicación bombardeando, 40 años de adoctrinamiento en las escuelas. Evidentemente hay muchísimos profesores en Cataluña, pero, y por tanto cada uno cuenta lo que quiere contar, pero es que los requisitos para ser profesor, hoy mismo se lee en el periódico que para ser jefe de servicio en los hospitales catalanes ya es imposible serlo sin el dominio del B2 en catalán. Lo que quiere decir que ahí hay un filtro determinado, ¿no? Totalmente. Entonces, bueno, ese análisis de cómo la tolerancia de la izquierda frente a un fenómeno paradójica, frente a un fenómeno que es, por definición, reaccionario. ¿Cómo la izquierda supuestamente progresista ha admitido o ha entendido en algún momento que el nacionalismo podía ser progresista? Cuando el nacionalismo es lo más reaccionario que hay, es lo contrario de la universalidad, es la defensa de lo tuyo, es lo insolidario. Las subvenciones. Estos días, como consecuencia de todo el conflicto del Prusés, salen a la luz cantidad de personas, de entidades, de organismos que están viviendo y viviendo muy bien por esas subvenciones. Por las subvenciones. Una red clientelar. ¿Cuántos cargos no hay que dependen exclusivamente de comulgar con la ideología dominante? Sí, como motivos económicos tiene que haber también, es evidente, ¿no? Porque al final, si se rasca un poco, siempre hay algún tipo de motivo económico en casi todas las situaciones, ¿no? Se hablaba incluso, Alberto, bueno, esto como anécdota, ¿no? Añadida a lo que estamos comentando, que todo esto se, aparte de esos 40 años de haber fijado la mirada en otro sitio a lo que estaba pasando en Cataluña, que también se hablaba que esto es una venganza claramente de la familia Pujol por haberles perseguido, pues, por todo ese tema de lavado de dinero, trasiego de capitales o de... Los entresijos de política, de baja política que pueda haber. Que los habrá también. Que los pueda haber. No controlamos nada de lo que ocurre. Las fuerzas que mueven nuestras sociedades no las controlamos. Ahora, como fenómeno, como planteamiento, como ideología, el separatismo como algo reaccionario que defiende un pueblo inexistente, una historia, por cierto, hablando de historia, una visión de la historia absolutamente deformada, absolutamente falsa. Yo que soy profesor, yo no sé si se sabe con carácter general que las normas educativas que regulan en España la educación secundaria establecen, con matices, voy a dar unas cifras que no son al 100% exactas, que la administración central, el gobierno central, establece el 55% de las enseñanzas en comunidades autónomas que tienen lengua propia distinta al castellano y el 65% en aquellas que no tienen lengua propia. Uh-huh. En otras palabras, en Castilla y León, el 65% de lo que los alumnos estudian de historia, insisto que las cifras no son exactas, la LOMCE ha introducido una modificación en este asunto, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, el 65% de lo que estudian la historia que estudian los alumnos de Castilla y León las marca el gobierno central. Y el 35% de margen lo tiene la comunidad autónoma para desarrollar en función de las peculiaridades de la comunidad. En comunidades con lengua propia distinta al castellano, el porcentaje es del 55%. Luego, Cataluña ha podido, y de hecho ha utilizado esa competencia, dedicar el 45% de, voy a simplificar, el 45% de sus horas de historia a hablar de Bifredo el Velloso. Un personaje que es importante, pero que, claro, 40 años hablando contando de en donde los mapas de geografía no aparece España o aparece como deformada. Lógicamente, y el riesgo. Son dos generaciones. Claro, y el riesgo es ese. No quiero ser agorero. Pero es que esto tiene mucho. Son 2 millones esto de personas. Esto tiene mucho recorrido. Tiene pero en mucho los próximos recorrido. Años, probablemente la gente más joven se siga moviendo. Bueno, no quiero hablar del caso de Tabarnia, que es también muy interesante como caricatura de lo que pasa en Cataluña, ¿no? Pero bueno, entonces todo ese fenómeno lo cuenta. Y bueno, intenta Sabater desmitificar, por decirlo así, esta historia, esta invención, esta estructura, este andamiaje ficticio que ha construido el nacionalismo. En este panfletito, en el núcleo central, lo cierra, antes de los artículos que luego comentaré, con las 7 razones para oponerse al separatismo, ¿no? Siete razones, las sintetizo. Considera que el separatismo es antidemocrático. Y esto es algo, parece obvio, pero no puede entenderse, o bueno, yo desde aquí no puedo entender cómo no es reconocido con carácter general, ¿no? Los territorios no tienen derechos. Los derechos los tienen los ciudadanos. El mito de España no roba. La semana que viene traeremos otro libro que no tiene nada que ver con Cataluña, pero que yo también relacionaré con Cataluña y hablaremos de este España no roba. Parte de la base de que Cataluña aporta a España más, al resto de España, obviamente, más de lo que recibe. Pero es que los territorios no pagan impuestos. Los que pagan impuestos son los ciudadanos. Evidentemente, si los ciudadanos catalanes pagan más, es porque hay más riqueza generada. De la misma manera que en Madrid, la gente que vive en el barrio de Salamanca y que gana más dinero paga más de impuestos, como debe ser, que el resto de madrileños. Y eso no justificaría en ningún momento decir Madrid nos roba y fundamentar la independencia del barrio de Salamanca, porque puestos a ello, dentro del barrio de Salamanca hay comunidades de propietarios mucho más ricas que pagan muchos más impuestos, y tampoco justificaría la independencia de un barrio, de una comunidad de propietarios del barrio, y así sucesivamente hacia el infinito, ¿no? El separatismo nacionalismo es, a juicio de Sabater, retrógrado, porque nos vuelve a un caciquismo rural, anticuado totalmente, que se basa o que basa su lógica en la etnia, la única lengua, unas supuestas raíces poco verosímiles. Sobre todo quizás es una ideología, una filosofía que parte de la alta burguesía catalana. Yo creo que es ahí donde se fragua, sí, realmente el nacionalismo. Sí, originariamente sí, pero hay un nacionalismo moderado ahí. El separatismo sale de otro sitio. Ahora el separatismo, si haces el análisis de Tabarnia, famoso, ¿no?, que es una caricatura y que no tiene sentido, nadie está pidiendo la independencia de Tabarnia, ¿no? Pero Tabarnia tiene, con respecto a los 8.300.000 habitantes, 8.300.000 habitantes que tiene Cataluña, más o menos, Tabarnia tendría 6 millones y algo. Tabarnia es la zona de Tarragona costera y casi costera de Tarragona y de Barcelona, ¿no? Con un PIB bastante más alto que el resto de la Cataluña rural, que es Gerona entera, Lérida entera y las zonas interiores de Tarragona y Barcelona, ¿no? Ese 1.300.000 personas de la Cataluña rural son las que son el caldo de cultivo. Precisamente una cosa totalmente cerrada, rígida, cuanto, y eso está estudiado con datos demográficos y las estadísticas de voto, cuanto más cosmopolita, abierta, me parece que no estoy seguro en este momento la cifra exacta, o 22 o 24, los 22 o 24 municipios más poblados de Cataluña han votado mayoritariamente a Ciudadanos. No son independentistas. Cuando la sociedad es más mezclada, más abierta, más cosmopolita, deja fuera la etnia, esto anticuado que contaba Sabater de defender tu tribu, lógicamente el nacionalismo baja. El nacionalismo también se ha sumado, pero yo no quiero hacer análisis político porque no soy experto, ¿no? El nacionalismo se ha sumado a la causa por el 3% y por el miedo de que te venga encima la... Es decir, un modo de escapar ante una acusación generalizada, que no sé si se acabará fraguando alguna vez, pero que todo el mundo conocía en Cataluña, de la corrupción de lo que fue entonces Convergencia y Unión, etc., ¿no? Pero bueno, esta idea de que es antidemocrático es absolutamente retrógrado. Es tercer ataque, es antisocial. Porque defiende privilegios, los privilegios de unos pocos, los privilegios locales frente a la sociedad en general, frente a la solidaridad. Otra cosa sorprendente, Cataluña parece no querer pagar para que los extremeños o para que los andaluces vagos... Sobre todo de los extremeños, con los extremeños sí que ha habido frases memorables, claro, aquello de adopta a un extremeño. Porque hay detrás esta cosa racista, supremacista, de que nosotros somos mejores. Fíjate, los castellanos son, en el estereotipo tópico catalán, es un señor cejijunto, con boina hasta las cejas, y que no sabe hacer la O con un canuto. Nosotros somos los avanzados, los modernos, etc. Y yo no quiero que con todo lo que yo trabajo, que soy un trabajador, mientras que el andaluz medio y el extremeño medio son unos vagos redomados que viven del PER, no quiero estar esforzándome para que otro cobre. Y no se dan cuenta, no sé quién decía esto y es muy interesante, no se da cuenta esta lectura de la realidad, al margen de que inmoral, no se da cuenta de que la presencia en Europa de Cataluña, si se mantuviera como independiente en la Unión Europea, significaría que van a tener que ser solidarios con un rumano o con una señora viuda para sostener las pensiones de un esloveno, ¿no? Entonces, es totalmente antisocial. El cuarto argumento es que es dañino para la economía. Y aquí no hace falta decir gran cosa, basta con ya estamos viendo los hechos. Miles de empresas que han desaparecido. Es desestabilizador. Porque a mí hay muchas razones por las que me opongo al nacionalismo. Yo doy clase de derecho, en síntesis, ¿no? Y a mí una de las razones por las que me estoy disconforme con el nacionalismo es porque me chafa la primera clase del curso. Porque yo en la primera clase del curso explico qué es el derecho, qué es el Estado del Derecho, los poderes, el legislativo, el ejecutivo y judicial, y cómo en una sociedad de 46 millones de personas, en donde cada uno quiere lo que le da la gana, utilizamos el recurso de la ley, elegimos a nuestros representantes para que ellos interpreten nuestra voluntad. Uh-huh. Que la interpretan muy mal y que una vez en el poder se olvidan de los representados. Bueno, esa es la ventaja de la democracia. Podemos no votarnos la próxima vez, podemos salir a la calle a denunciarlo, podemos manifestarnos, podemos, hay libertad de expresión, escribir en un periódico diciendo que lo estáis haciendo muy mal, podemos potenciar la iniciativa popular y con un número determinado de firmas se puede conseguir sacar una ley hacia adelante. Imperfecta la democracia, sin duda, pero es el sistema que tenemos, ¿no? Entonces, claro, de repente llegan unos señores que dicen, no, la Constitución a mí no me vale, porque yo creo que el mandato del Parlamento catalán es el que vale. Pero hombre, si te están diciendo todos los expertos, incluso, voy a decirlo entre comillas, tus propios expertos, que no es así, Que la Constitución y la jerarquía, pero esto lo sabe un chico de primero de derecho. Sí. La jerarquía normativa, la Constitución está por encima de un parlamento catalán, ¿no? Uh-huh. Pues nada, se lo salta la autoridad. Entonces genera una inseguridad absoluta. ¿A quién pago impuestos? ¿A quién obedezco? Entonces, esto se han visto en ciertos momentos clave de este proceso terrible, pero es que de persistir, la inseguridad es absoluta, con las consecuencias también. De ahí también la salida de empresas, ¿no? Por esa inseguridad jurídica, que lo que requiere una economía que esté bien, sí, es no que sé. Haya seguridad jurídica, eso es lo que quieren las empresas, si yo fundamentalmente. No sé qué ley se aplica, si los tribunales y las decisiones de los tribunales, las paradojas. El independentismo acude al Tribunal Constitucional para defender sus derechos, pero se salta a la torre las decisiones del Tribunal Constitucional cuando no las considera oportunas. Lógicamente, inseguridad absoluta. Uh-huh. Crea amargura y frustración. Y eso se ve. Bueno, hay familias incluso bueno, ya reñidas. Yo tengo familia vinculada a Cataluña y en las familias no se habla de estas cosas. Hay enemistades en los amigos. Bueno, se rompen lazos sociales que están consolidados desde hace siglos. Y luego, claro, hay otro factor último por el que critica Sabater el separatismo, es que es un peligrosísimo precedente. Si tú admites que Cataluña puede independizarse de España porque lo quieran 2 millones de personas, es decir, estás admitiendo que Tabárnia puede independizarse de Cataluña, sí. Y estás admitiendo que un municipio de Tabárnia puede independizarse de Tabárnia y que un barrio de Badalona puede independizarse de Badalona. Y eso, yo recuerdo aquella imagen, no sé si la recordarás tú de la infancia, de la lechera que llevaba el cántaro en la cabeza. Y había una imagen de la lechera que llevaba un cántaro y otra dentro, así hasta el infinito. La imagen de las muñecas rusas, ¿no? Uh-huh. ¿En dónde pones el límite? Tabárnia es muy interesante porque pone delante de las narices del independentismo los mismos argumentos. El independentismo está utilizando contra Tabárnia los mismos argumentos que se utilizan contra ellos. No, es que ¿por qué te vas a segregar? ¿Por qué te vas a disgregar? ¿No? Uh-huh. Claro, decía Juncker, el presidente de la Comisión Europea. Y doctor honoris causa, claro, por la Universidad de Salamanca. Recientemente en Salamanca. Que admitir esto significaría que 5 minutos después tienes a Padania, tienes a Bavaria, tienes una Unión Europea de 80 y tantas comunidades. Un disparate totalmente histórico. Lo que vamos intentando precisamente, uno de los logros de la Unión Europea, es acabar con los nacionalismos que han convertido Europa en un erial con 2 guerras mundiales sucesivas. ¿No? Y con las grandes ventajas, ¿no? Que también tiene, por ejemplo, que puede uno viajar a cualquier sitio de Europa sin pasaportes y sin nada, ¿no? Las grandes facilidades. ¿No? Que ha supuesto para todo el mundo. Eso es un detalle anecdótico, ¿no? Pero que es muy uh-huh. importante, ¿no? Que esas fronteras sean permeables y que cada vez estemos menos apegados, digamos, a eso que es mínimo, ¿no? Y que seamos pues un poco más fuertes y más grandes. Claro, fíjate, perdón un segundo, Elena, una curiosidad. Sabater dice que el separatismo es literalmente diabólico y rastrea la etimología. Diabolum es el que separa, el que disgrega. Y es precisamente lo que estás diciendo. Es decir, en un mundo en donde lo que queremos precisamente es enfatizar lo que nos une, lo mucho que une a un estudiante polaco con uno de Salamanca, el separatismo separa, enfatiza las diferencias, que no son sustanciales. Maneja en tu casa tus creencias, tus ídolos, haz en tu casa. Y no será la democracia española sospechosa de no haber alentado las culturas populares de cada una de las comunidades autónomas. Monta en la fiesta de tus pueblos los castellers, organiza calzots y pon un cagaret en el Belén. Y defiende y reivindica y organiza y gestiona tu propia autonomía. Pero ¿por qué enfatizar, romper, tirar por la borda 500 años de vida en común? Y sobre todo, aunque fuera así, si hubiera una mayoría sustancial, pero estamos hablando de 2 millones de personas frente a 46 millones de españoles. Bueno, entonces, Alberto, bueno, se nos va el tiempo sí. aquí, que es un gusto. Me comentabas que también el libro contiene unos artículos sí. finales que él ya había publicado en sí, diversos en medios de comunicación. Sí. Bueno, en esos artículos de los que son muy breves, me parece que son los lunes, tiene una columna en este momento Sabater en la última página del País, muy pequeñita, y ahora he hecho una recopilación de algunas de estas columnas. Hay una cosa un poco más amplia, me parece que era La República en Italia, una cosa también de una revista mexicana. Hay un discurso que da Sabater con el aniversario de la Constitución de 1812, una celebración de en Cádiz, que es también muy emotivo. También vuelve a recordar ahí a su mujer, que dio hace un par de semanas, y eso también lo transcribe, lo traslada al libro. No, ya son artículos mucho más concretos. Ahí habla de, por ejemplo, las conexiones entre el, afortunadamente, por ahora, sin sangre, entre la violencia supuestamente amable que entraña el separatismo catalán y el terrorismo etarra, ciertos paralelismos muy claros. Habla también de, bueno, el problema lingüístico en Cataluña, un problema lingüístico que el independentismo niega, pero que parece evidente. Habla de la en algunos de sus artículos monográficos del adoctrinamiento educativo, de la manipulación informativa, de, por ejemplo, hoy mismo leí en el periódico, ayer, no recuerdo exactamente cuándo fue, ¿no? Un periodista, Tony Soler, de la TV3, ¿no? Acaba de decir que se haría, o sería un delito de odio, se lo plantearía de manera retórica, sería un delito de odio desear que a los tres jueces del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional los atropellara un camión en mitad de la calle. Si esto no es manipulación o control de los medios, habla del absurdo mantra del diálogo. ¿Diálogo de qué? Yo no puedo dialogar. Oye, vamos a dialogar acerca de si admitimos la pena de muerte para los violadores. Yo siempre digo, cuando hablo de estas cuestiones, que en el calor de la batalla, en el fragor de la batalla, yo soy capaz de conseguir que salgan a la calle 3 millones de personas cuando ha habido recientemente una violación con muerte. No pienso en el caso de Diana Kerr, pero algo similar. En ese, eres capaz de sacar a la gente a que vote. Y por tanto, vamos a dialogar acerca. ¿Alguien, algún gobierno puede admitir diálogo acerca de? En esos momentos. En esos momentos o sobre esas cuestiones. No, no se puede, ¿no? Habla también, por ejemplo, muy interesante. No sé si nos va a dar tiempo, probablemente no. Lo podrán leer nuestros oyentes en el blog. El texto que traigo como despedida habla de, y es muy interesante a mi juicio, es clave, de las mentiras acerca del uso de la violencia y el uso legítimo de la fuerza. En una democracia, el uso legítimo de la fuerza está en manos del Estado. Evidentemente, quieres unas fuerzas armadas, quieres una policía democrática, transparente, controlada, controladas por los poderes, pero es evidente que cuando no se cumple la ley, si hay 20 personas robando un banco, tú no le puedes llegar allí pacíficamente y decir, oiga, mire usted, señor atracador, ¿querría usted abandonar su pretensión de robar el banco y marcharse a su casa tranquilamente? Es evidente que no. Entonces, desmonta en un artículo, este que, como digo, dejo en el blog como comentario, como cierre final de la reseña, desmonta los datos, los supuestos 1000 heridos de la jornada del 1 de octubre, las agresiones supuestas, la chica que supuestamente también que tenía los dedos fracturados y luego resulta que la mano que tenía entablillada era la otra. Entonces, bueno, ¿cómo hace un razonamiento interesante? En una democracia el uso legítimo de la fuerza corresponde lógicamente al Estado. Bueno, en definitiva, diferentes cuestiones concretas adyacentes a la noción de separatismo que completan un librito muy breve, se lee en un par de horas, pero muy estimulante, muy aleccionador. No necesariamente hay que compartir, yo comparto prácticamente el 100% de lo que dice. Pero no hay que compartirlo todo para disfrutar de esas ideas. Pues un momento de discusión, independientemente de que el sobre todo de conocimiento, porque muchas veces también hablamos mucho de este tema catalán y realmente los medios de comunicación tampoco informan con demasiada profundidad y muchas veces tampoco sabemos realmente de qué estamos hablando. Y el común de los ciudadanos, la verdad es que está muy harto. Está muy harto porque sí, oye ya Cataluña tema, ¿no? Y sin embargo, a mí me parece esencial, porque como decía al principio, no solamente es el problema que tiene Cataluña, porque el problema fundamental es el tema Cataluña, más importante de nuestro país. Es de los próximos años para toda Europa, para todo el mundo. El problema de los nacionalismos. Es decir, el es fuente de conflicto permanente, como lo ha sido en el pasado. Y como no se frene, y eso se frena con educación, pero desgraciadamente, no solo con educación, pero desgraciadamente, mientras los medios de comunicación y mientras la educación esté en manos de quien cuestiona los elementos comunes, es muy difícil. De quien está desde dentro dinamitando y disgregando, va a ser muy, muy, muy difícil. Por cierto, otra cosa que tiene mucho que ver con la democracia española, una democracia floja, porque llevamos 40 años solamente y por lo tanto no tenemos el pedigrí que puede tener Inglaterra, que puede tener Francia, etcétera. En Francia o en Alemania esto no pasa. En Francia o Alemania, democracias que no tienen prejuicios, no admiten, en algunos de estos países, no se admite ni siquiera la existencia de partidos que cuestionen la identidad del país. Y sin embargo en España, bueno, pues andamos con mucho cuidado porque, bueno, tenemos un cierto reparo, hemos vivido una dictadura. También hay muchos complejos, precisamente, claro, muchos por complejos. Ese tema de la dictadura. Yo no puedo imponer. Me parece que implica estar cerca de la dictadura, el no admitir determinadas cuestiones que quizás son inasumibles dentro de esas comunidades autónomas, ¿no? Qué cosas tan obvias y tan bonitas, en definitiva. ¿Quién cuestiona en Francia la lengua francesa? Por supuesto que se pueden desarrollar todas las iniciativas acerca del bretón o del occitano o de lo que sea. ¿Quién cuestiona la bandera francesa? Y a mí me traen sin cuidado las banderas. Nunca me han interesado. Yo soy de la época en la que Paco Ibáñez hablaba de que nunca le gustó la música militar, ni los desfiles, ni las banderas. No me interesan en absoluto. Ahora, aquello que nos une, no lo que nos disgrega. Entonces, en Francia, los himnos. ¿Quién nos recuerda con emoción, y volveremos a hablar de ello en próximas semanas, en el mes de febrero sobre todo, no quiero adelantar nada, ¿quién nos recuerda con emoción aquel cántico generalizado de la Marsellesa como prueba de democracia? De la patria, yo creo que eso es universal, claro. Es un himno que es universal, ¿no? Pero ¿por qué une? Porque une. Claro, ¿quién nos recuerda con emoción en los atentados de Francia de hace, no recuerdo en este momento cuánto, de la sala Bataclan y del estadio de Francia, saliendo, evacuando todos los espectadores del partido, evacuando el estadio, cantando espontáneamente la Marsellesa? ¿Por qué este reparo a aquello que nos une a todos los españoles y que nos lleva uniendo 500 años, ¿no? Y esto no tiene nada que ver con la derecha, ni con la derechona, ni nada de esto. Esto es, y es la ventaja de Sabater, la lucidez de Sabater, esto es democracia, va de democracia en realidad. Alberto, no nos va a quedar ya tiempo para la lectura del fragmento, pero bueno, de la canción yo creo que sí, además estamos hablando ahora de himnos. ¿Qué canción es la que vamos a escuchar? Hay muchas opciones, he optado por una un poco lateral, un poco si se quiere, cogida por los pelos, ¿no? Cadillac Solitario, es una canción de Loquillo. Loquillo. Claro, y Loquillo me parece un catalán muy significativo de lo que queremos decir. Un catalán que representa no solo él, sino también su música, con tantas raíces en Estados Unidos, ese mundo de y el Cadillac Solitario es una canción que alude a esto también, ¿no? Sí. Ese mundo de las carreteras, de Estados Unidos, del rockabilly, etcétera. Un ejemplo del carácter cosmopolita de la mejor Cataluña, de la Cataluña plural, mestiza, abierta, integradora. Loquillo tiene problemas con el independentismo en Cataluña. Precisamente porque no se pliega a ese nacionalismo obligatorio que es la ideología dominante, ¿no? Y no plegarse en este momento es muy difícil. Pongo un último ejemplo para cerrar. No sé si nos comemos demasiado tiempo. Vamos allá. A mí yo soy muy futbolero. Y desgraciada o afortunadamente en este momento, yo siempre he sido del Barça. Y lo sigo siendo, aunque cada vez me cuesta más. Pero me cuesta más por cuando en el minuto 17, segundo 14. Bueno, este año vais muy bien. No, bueno, pero al margen del resultado. A mí lo que me interesa en este caso es la otra lectura, al margen de lo deportivo. Como sabes, probablemente en el minuto 17, 14 segundos, 1714, primera parte y segunda parte, el Camp Nou empieza a gritar independencia, sí. Independencia, independencia. Mm. Cuando se celebran los éxitos del Barcelona, y aquí barreré para casa bastantes en los últimos años, los futbolistas entregan a la afición, en un acto simbólico allí en el estadio, las copas obtenidas, y siempre hay un pequeño speech de los pesos pesados de la plantilla. Habla Messi, que no se caracteriza precisamente por hablar especialmente bien, hablan los capitanes, etc. Sin excepción, todos los futbolistas terminan su discurso diciendo visca el Barça, visca Cataluña. Mi pregunta es, y ahí entra Loquillo, ¿qué pasaría una vez Iniesta se salió del guión y dijo visca el Barça, visca Cataluña, y dijo también visca Fuentealbilla, que es su pueblo? Pero, ¿qué pasaría si en ese ámbito público un deportista del Barcelona, un futbolista del Barcelona dijera, no estoy a favor de la independencia catalana? Está marcado, está significado. Tiene su carrera profesional truncada. Lo van a silbar, lo van a... ¿Cómo pasa con profesores? ¿Cómo pasa con médicos? ¿Cómo pasa con pequeños autónomos? Un tendero que no quiere rotular, no ve la necesidad de rotular en catalán. Por cierto, la semana que viene hablaremos del Tercer Reich y habrá una conexión con Cataluña. Por cierto, una práctica similar, salvando las distancias, a la del nazismo. Había que poner judío. y tú ahora tienes que... No, yo hablo en catalán. Entonces, esta es la virtud de Loquillo, una de las virtudes, ¿no? Al margen de sus valores musicales, esta canción es un himno, una genialidad. Una canción preciosa, ¿no? Preciosa. Pero es que además está esta idea de decir, oye, no, yo no tengo por qué comulgar con la ideología dominante. Y esta valentía de jugarte la carrera, de tener que irte, le ha pasado a Boadella, le ha pasado a mucha gente que no tiene contratos, no puede cantar los cantantes, no los contratan los ayuntamientos. Serrat también se ha significado en ese sentido. De Serrat hablaremos la semana que viene. No ha sido el caso de Lluís Llach. Claro, que, bueno, Lluís Llach nos ha decepcionado bastante. Totalmente, totalmente, en mi caso totalmente. Pero bueno, en fin, escuchemos por lo tanto Cadillac Solitario. Hoy no hay lectura, que vayan nuestros oyentes al blog para poder ver ese fragmento. Ese fragmento es un articulito muy interesante acerca de esta idea de la fuerza del Estado y de la violencia, supuesta violencia policial en el caso de Cataluña. Muy bien, Alberto, pues muchísimas gracias y hasta la próxima semana. Hasta la semana que viene. Siempre quise ir a L.A., dejar un día esta ciudad, cruzar el mar en tu compañía. Pero ya hace tiempo que me has dejado y probablemente me habrás olvidado. No sé qué aventuras correré sin ti. Sin más, y aún a ratos ya ves. Y al irse la rubia me he sentido extraño, me he quedado solo fumando un cigarro. Quizás he pensado nostalgia de ti. Y desde esta curva donde estoy parado, me he sorprendido mirando a tu barrio. Me han atrapado desde ciudad. En el Cadillac, junto a las palmeras, cruce solitario. Y dice la gente.